quiero pensar en olvidarte. No puedo soportar vivir sin ti. Siento que he nacido para amarte, para poder dar todo de mí. Nunca quise herirte de este modo, y no sé muy bien qué nos pasó. Creo que es mejor que tú estés solo, pues te veo sufrir y sufro yo. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Y canto. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Ah. Muero de amor por ti.